Niños y niñas de la Escuela 181 de Foyel hacen sentir sus voces de esta forma. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Hola, soy Carmen. Yo la cuarentena la estoy llevando bien, no me estoy aburriendo demasiado, básicamente porque paso medio día durmiendo. Me estoy aburriendo con respecto a las tareas solamente, porque me están pareciendo pocas. O sea, no me están pareciendo pocas, pero a mí me gustaría poder ir a la escuela a retirar algún otro cuadernito con tareas para escribir. Así tipo con las preguntitas, los regloncitos en la fotocopia y cosas así. Yo estoy ahora tejiendo muchísimo y estoy extrañando a todos mis amigos, incluyendo una amiga que antes venía los domingos de Bariloche. En este momento estoy empezando a aburrirme poco a poco porque se me van acabando las opciones de jugar. Y estaba esperando que lloviese para cuando salga el sol poder salir a juntar hongos. Estoy pasando bien, a veces aburrido. A veces no sé qué hacer. ¿En qué uso mi tiempo? Hago un poco de tarea, juego. Voy a ver los caballos. ¿A qué juego? Juego a la escondida, a la mancha, a la pelota a veces. ¿Qué extraño de la escuela? Jugar con mis compañeros. ¿Y qué extraño en general? Extraño jugar en los recreos. Hola, soy Oli. Con mi hermana jugamos a la peluquería. Llevamos una silla afuera y me empiezo a peinar. Acá aprendí a hacer pizza, huevos de Pascua. Y un día hicimos torta de manzana, otra torta de nuez y otra torta de naranja y zanahoria. Y lo que extraño de la escuela es la hora de lectura. Acá me leí el libro de un libro llamado Bromas Pesadas, otro llamado Clementina, un libro llamado El Mono Azul de R.L. Stein. Después me leí el libro 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de Mafalda. Y también me leí unos libros de Patorucito y Patoruzú. Y un libro llamado Hadas, que cuenta tres historias de hadas. Y me leí el grito de Carancho, que también tiene otro cuento que se llama La Mujer Estrella. También me leí un libro que me prestó Paco llamado Rafaela. Veo videos en YouTube a veces de dibujo. Y hago telar mapuche, que hace unos años Paco me había enseñado y ahora lo retomé y me está enseñando a hacer rombos. Rombos no, tréboles. Pero para eso se necesita un bastidor, un ireu y hilo de algodón. Niños y niñas de la Escuela 181 de Foyel hacen sentir sus voces de esta forma. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.